Estás escuchando el audiolibro Yo Puedo, del autor Ben Sweetland. Una guía para incrementar la autoconfianza e impulsar el coraje por ti mismo. La actitud mental y su memoria. De acuerdo con el libro Yo Puedo, no existe tal cosa como una mala memoria. Nuestras mentes creadoras retienen todo lo que vemos, oímos y leemos desde el momento en que llegamos a este mundo hasta que partimos. Lo que consideramos como una mala memoria es solo nuestra incapacidad para recordar a voluntad hechos que tenemos en nuestra mente creadora. Para desarrollar una buena memoria simplemente se necesita el conocimiento de que uno la tiene. En lugar de pensar en términos de yo tengo mala memoria, recuerde que usted tiene buena memoria, que le servirá en todo momento para recordar hechos que existen en su mente creador. ¿Recuerda usted las caras, pero no los nombres? Esto es natural, ya que uno ve una cara por un largo periodo de tiempo y en cambio el nombre apenas lo escucha en un momento fugaz. He aquí la lección de Ben Sweetland para desarrollar la memoria. La práctica le ayudará a desarrollar la idea de que tiene buena memoria. En vez de hacer por escrito una lista de sus compras, fíjela en su memoria sabiendo que la recordará. No asocie la memoria con la edad y piense que es natural que la memoria vaya debilitándose a medida que pasan los años. Los recuerdos no desaparecen gradualmente con la edad. Desarrolle sus poderes de observación. Todos vemos, pero no todos observamos. Piense en las cosas que ha visto y se sorprenderá al descubrir por cuánto tiempo ha podido recordarlo. Aprenda bien estas lecciones y se regocijará porque usted tiene buena memoria. Este fue el audiolibro Yo Puedo, una guía para ti. Gracias por escucharnos.